brindando por su amor. Aquí me tiene abandonado, bebiendo tequila pa' olvidar y sacudirme hasta el dolor. ¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja amarte el corazón, ven y sácame de este bar. Estoy clavado, estoy herido, estoy ahogándome en un bar, desesperado, en el olvido, amor. Estoy herido.